Los días. Ya iniciamos aquí el día con aspiraciones. Y esta es la última transmisión en línea abierta desde Oaxaca que estaremos llevando a cabo juntos, nosotros que pasamos el mes aquí en sesión tras sesión tras sesión. Y saliendo de aquí, nos están esperando condiciones muy diferentes. Diferentes de las que tenemos aquí y diferentes de las que había antes. Y el tema de la plática de esta sesión es algo como, no me recuerdo cómo lo pusimos, como, como ser flexible sin perder tu equilibrio o tu estabilidad. Y tenemos en el Dharma esta idea de la meta, y vemos en nuestra experiencia que más nos adelantamos en el camino, más vemos esta capacidad de mantenernos bien bajo cualquier circunstancia. Que nosotros no dependemos, no necesitamos que las cosas sean a nuestro gusto para nosotros estar a gusto. Y parte de esta formación o cumplir esta meta es en nosotros lograr adaptarnos a las condiciones que hay. Pero es solo una parte, una herramienta que usamos para mantenernos ecuánimes. Y vemos en la vida ser muy flexible y adaptarse a todas circunstancias. A veces nos puede traer a situaciones muy destructivas, en que aceptamos situaciones insaludables y nos alineamos con lo insaludable, adaptándonos, aceptando estas condiciones. Y ya después de mucho tiempo nos damos cuenta que al ser complacente con algo insaludable o dañino o no benéfico, caímos en muchos errores. Así que estar flexible y lograr ser capaz de adaptarnos, sí, es una habilidad muy importante en la vida. Y ser rígida no nos permite caber cómodamente en ningún lado excepto donde nosotros controlamos todo, donde todo cabe precisamente con nuestra forma rígida, ¿no? Así. Y vemos en la naturaleza que los árboles flexibles en el viento se mantienen. Si son muy rígidos y viene un viento, pues se rompen. Ya que nosotros somos un organismo que vive en intercambio con nuestro medio ambiente, y esto es el caso de todas formas de vida, todos los seres, necesitamos estar intercambiando con nuestro entorno. No hay un ser que no necesita ni comida, ni oxígeno, ni nada. Y está totalmente autosuficiente. No existe. Esta simplemente es la naturaleza. Todos estamos intercambiando con el medio ambiente. O sea, todos necesitamos estar adaptándonos porque nuestro entorno también va cambiando. Así que esta cualidad de ser flexible sí es muy importante. Pero también necesitamos tener algo dentro de nosotros que nos protege frente a la posibilidad de simplemente caer como agua y tomar cualquier forma allá en nuestro alrededor. Y si estás con amigos conflictivos, te pones en conflictos. Si estás con gente en patrones destructivas, pues ya, destructivo. En un entorno muy confundido, confundidos. Mientras nuestro propósito en aceptar las metas de este camino es nosotros tener un impacto positivo donde quiera que estemos. O sea, de poder estar, finalmente de poder estar bien en situaciones muy complicadas, sin perdernos. Así que tenemos estas dos metas y parecen incompatibles. Así que vale la pena tomar un tiempo pensar cómo los dos funcionan juntos y de dónde tenemos lo que nos permite ser flexible sin desviarnos, sin perdernos. Y empecé a pensar en la necesidad de tener ambas cualidades por un comentario de Nobel que me estaba regañando porque me dijo que soy demasiado flexible físicamente, demasiado flexible para alguien con tan poca musculatura. Y de ser tan flexible en las articulaciones sin tener músculos, fácilmente se te van desviando cosas. ¿Cierto? Sí. Dice que sí. Y es cierto. Es cierto. No solo físicamente, sino emocionalmente y mentalmente. De un lado, queremos ser flexibles, queremos tener esta cualidad de flexibilidad. Sin embargo, sí, es peligroso, físicamente, emocionalmente y mentalmente. Si no tienes algo dentro de ti que ya te dice, esto es la forma que quiero guardar, salgo, pero regreso. O no tengo una forma que quiero guardar, pero necesito un principio que me permite orientarme y reajustarme para que estoy alineado con las condiciones, pero en la dirección siempre donde yo quiero ir. Así que necesitamos ambas cualidades. Poder adaptarnos a las situaciones, pero también saber cuándo o qué, en esto ya no entro. O cuando sucede esto, yo no me alineo, sino me pongo en otra postura y voy tratando de cambiar la cosa externa. ¿No? Y en un retiro hace mucho tiempo que dirigió la Venerable Thupten Shodron, al inicio les comentó a los retirantes que ya nosotros aquí sabemos, es que toda tu insatisfacción interior vas a estar proyectando por afuera. Todo lo incómodo aquí vas a estar designando causas externas. Así que durante este retiro les pidió a la gente de no guardar un libro de quejas y reproches. Suéltalo. Y cuando están observando y empiezan a pensar, Yo lo hubiera hecho de manera diferente. Esto está roto, esto no está bueno, esto no debe de ser, esto no debe de ser, esto no debe de ser. El mantra de sufrimiento samsárico. De soltar esto y trabajar con la mente. Y por lo tanto, de no acercarse a los organizadores con quejas y sugerencias. Suéltalo. Y la gente lo hicieron. Ella era muy firme con esas instrucciones. La captaron, era en los Estados Unidos. Y obedientemente siguieron las indicaciones. Hasta un punto en que se dio cuenta que los baños en cierto edificio no estaban funcionando. Y nadie comentó nada. En cual caso, ok. Esto hubiera sido un momento de sí reportar este problema con, ¿no?, las personas de mantenimiento. Así que sí necesitamos una guía, ¿no?, porque somos muy extremistas, ¿no? En general, estaban hablando con Dappel, que es de Suiza, de que las dinámicas en los retiros en Europa y en los Estados Unidos se distinguen que lo que hay en América Latina. Y aquí la flexibilidad es más fácilmente se encuentra. La disciplina, mantenerse muy firme en su disciplina, esto ya saben, es muy gringo. Así que en este retiro con la Venerable Thubten Chodron fueron al otro extremo. Pero somos así, vamos a las extremidades, ¿no? A los extremos. Así que, ¿cómo podemos seguir cultivando una capacidad en que tenemos muchas herramientas para mantenernos bien en cualquier situación? Sin estar contribuyendo a una dinámica infructífera o nosotros mismos tomando una forma insaludable porque tomamos la forma de la pauta en la que habíamos caído. Y hay una frase en tibetano que creo que es útil en este contexto. Y en la descripción del potencial infinito que tenemos, el potencial de la mente, de tomar cualquier postura, ¿no? Una mente que puede ser una mente humana, puede ser una mente animal, puede ser una mente de un ser invernal, con rabia y furia. Puede ser una mente exquisita. Sin salir de este cuerpo, podemos tener todos estos estados mentales. Y además, en todas las enseñanzas del renacimiento, sabemos que tenemos esta capacidad. Si teniendo este sistema neurológico, somos capaces de ser como animales, ¿por qué no seríamos capaces de ser animales cuando tenemos un sistema neurológico y un cuerpo animal? Y vemos que los animales también tienen mentes. Esto se ve porque tienen miedo. Miedo es ya proyectando un futuro, anticipando que puede ser en el futuro, identificándolo como algo que no quieres y reaccionando algo que no esté presente. Para imaginar un futuro necesitas una mente. Adaptar a las condiciones presentes, todo el material orgánico lo hace. Las piedras se adaptan a la erosión. Pero anticipando un futuro necesitas tener una mente. Así que la mente tiene este potencial y además sabemos de todas las enseñanzas de Buda que también cada uno de nosotros tenemos el potencial de ser un Buda, de iluminarnos, de estar libre de todas las limitaciones. Y en las enseñanzas vamos identificando que las limitaciones que nosotros nos ponemos vienen principalmente de nosotros creer en las limitaciones. Y esto se ve en los momentos cuando, ¿no?, una mamá levanta un coche porque su hijo está abajo. Y su cuerpo no puede levantar un coche. ¿Cómo? No puedes levantar un peso de 100 kilos, pero un coche completo sí. Cuando ya la mente suelta cualquier concepto de limitación y tiene un propósito que ya salta todo y ya llega a la meta. Y estos ejemplos de conducta totalmente extraordinaria, que es totalmente imposible físicamente, pero sucede, no es un milagro, es porque en ciertos momentos la mente simplemente suelta todas sus limitaciones y necesita hacer algo y lo hace. Usa el cuerpo y lo hace. Y podemos decir que esto viene de la adrenalina, que la adrenalina nos permite hacer esto. Pero ¿por qué no nos damos adrenalina en otros momentos si tenemos esta capacidad? La mente nos limita. No permite el cuerpo hacer otras cosas porque no piensa que es posible. Solo en esos momentos de extrema necesidad en que ya no piensas nada. Así que esta orientación de ir expandiendo nuestro potencial, desafiando nuestras propias limitaciones mentales, alcanzando, extendiéndonos un poquito más allá de las limitaciones que tenemos y vemos, y si no podemos en ese momento, cultivando una aspiración para poder en el futuro extendernos un poquito más. Esta manera de entrenarnos es lo que hacemos con el cultivo de compasión. Y empezamos con lo que fácilmente sentimos compasión. Y luego nos extendemos para los seres queridos. Compasión fácilmente surge. Empiezas con ellos y lo expandes un poquito. Personas desconocidas, hasta que llegas a gente para quien, ¿no?, tú tienes una etiqueta de irritante, y luego vas expandiendo hasta que todos se pueden incluir. Y esa es la manera de entrenarnos en este camino. Llegamos a nuestras limitaciones y nos extendemos un poquito. Hasta que vemos, sí, mis limitaciones eran un poquito más grandes y las extendemos. Y pensamos que las limitaciones, ¿no?, se han movido, mientras nada más nosotros ya no nos mantenemos entre estas fronteras. Y cuando llegamos a un punto en que en este momento no puedo, en este momento no puedo, nos acordamos es que en este momento no puedes y en un momento futuro aspiras poder tener las condiciones, tener el contexto, tener, ¿no?, la extensión de tus capacidades. Y los Budas, ya que han desarrollado su potencial infinito, no tienen estas limitaciones. Y cuando nos dicen que tenemos la misma naturaleza, nos están diciendo, tú tampoco tienes estas limitaciones. Pero creemos en las limitaciones. pensamos que somos realmente limitados. En parte, por esto se enfatiza tanto la confianza. Porque es falta de confianza que nos mantiene atrapados en esta forma. Y esto se ve si tienes que saltar, por ejemplo, de un edificio a otro. Si piensas que no puedes, no vas a poder. No vas a tratar de saltar la ansiedad no te vas a extender. Mientras, con la misma capacidad física, si piensas y vas, puedes ir al último alcance de tu capacidad. Y si los edificios son muy alejados, pues vas a caer. Pero dado, tienes en este momento las condiciones. Falta de confianza nos impide de ir al último alcance de lo que ahora sí podemos. Se recomienda entrenar en el suelo primero. Así que está conectando con el potencial infinito que tenemos. Viendo la naturaleza de la mente, que no es como forma material física, que tiene características muy específicas. Fuego quema, es una característica que tiene. Si tiene combustible, va a quemar, es su naturaleza. Pero la naturaleza de la mente es infinita. Una mente no tiene limitaciones físicas, es infinita. Y no hay un pensamiento o una imagen mental tan extravagante que uno no puede concebir. La mente tiene la capacidad de imaginar cualquier cosa. Otros planetas. ¿Cuántas series y programas tan agradables tenemos de ficción científica? Cosas totalmente raras y magníficas. Somos capaces de ir a cualquier lado, mentalmente, aun si no físicamente todavía. Y por la capacidad de incluso imaginarnos volando, ya estamos volando. En aviones, pero volando. Porque logramos imaginar este cuerpo, mira este cuerpo, ¿cómo te imaginas que este cuerpo puede ir y volar a otro continente? Pero hemos estado aspirando, imaginando y aspirando. Y las personas más valientes que se atreven aspirar las cosas más extravagantes son los que inventan maneras de hacer lo más extravagante que hay. Y viene con la imaginación y la aspiración. Y esto es la capacidad de la mente de ir más allá de todas las limitaciones. Y cuando desarrollamos este potencial, llegamos a despertar, nos convertimos en Budas finalmente. Los Budas pueden manifestar en cualquier forma quieran. No están limitados porque no creen en estos límites. Realmente ven que no son válidos los límites que nosotros nos ponemos. Y hay un concepto que quizás para nosotros sería útil en seguir planteándonos esta pregunta. ¿Cómo sigo adaptándome infinitamente sin perder mi equilibrio, mis principios, mi enfoque? Y es un concepto que se usa para en las enseñanzas sobre la vacuidad. ¿Cómo sabemos cuál sería una base válida de designación? Y esto ya estamos entrando en la ontología budista y, ¿no?, otra serie de conversaciones. Pero aquí el asunto es que si tenemos algo que tiene la capacidad de cambiar de forma infinitamente, la pregunta que podemos preguntar es, ¿cuál es su función? Y la frase tibetana es hacer, es poder cumplir una función o poder cumplir un propósito. Y si sabes qué propósitos algo puede cumplir, se puede cambiar de forma y siempre vas a saber, lo quiero en esta forma para poder cumplir este propósito, ¿no? Y tenemos, para ir de campamento, tenemos estos cuchillos que son cucharas y tenedores, ¿no? ¿Lo has visto? ¿Y qué es? ¿Es cuchara? ¿Es cuchillo? ¿Es tenedor? No tenemos que decidir, depende del propósito, de la función que necesitas cumplir. Y nosotros, seres humanos, somos así. Somos cucharas, tenedores y cuchillos. Y tenemos esta capacidad de adaptarnos. ¿Y cómo nosotros sabemos cómo mantener nuestros principios? ¿Cómo no desviarnos adaptándonos a todas las circunstancias sin saber qué estamos haciendo? Es tener muy, muy, muy claro cuál es el propósito que tú quieres cumplir. Porque tenemos el potencial de cumplir cualquier propósito que queremos. Esta es la naturaleza de la mente. Y este mes hemos estado trabajando muy, muy fuerte, muy intensamente para cada uno de nosotros aclarar qué es el propósito que yo quiero que esta vida cumple. ¿Qué es el propósito? Y reconocer que la vida que tenemos, una vida humana, puede cumplir muchos propósitos. Y no se trata solo de carrera. Puedes cumplir el propósito de recibir mucha atención y aprobación y premios y aplausos. Puedes usar tu vida para cumplir la función de atesorar y acumular muchas cosas, muchos mascotas, muchos vasos de diferentes playas. ¿Sí? Coleccionar cualquier cosa, monedas de diferentes países. Y uno puede realmente usar la vida humana para cumplir estas metas. Podemos usar la vida humana para ahorrar mucho dinero. Una vida humana tiene el potencial de cumplir esta función. No está garantizado. Pero es un propósito que puedes decidir, yo voy a dedicar mi vida a esto. Y lo que normalmente sucede es que nos damos unos propósitos. Ahorrar dinero, tener familia y evitar crítica. Que nadie, los que dirán, siempre van a ser manejados. Estos son propósitos muy, muy comunes que decidimos inconscientemente, esto va a ser el propósito de mi vida. Hacerme cómoda, tener, ¿no?, en mi cuenta bancaria al menos 5 ceros, 6 o no sé cuántos, de acuerdo con tu imaginación. Y los demás propósitos tienen que ver con, ¿no?, esta cosa totalmente aguada de la apariencia, lo que la gente piensa de ti, y evitar crítica y recibir aprobación verbal. Estos son propósitos principales que nos damos en una vida no pensada, no realmente conscientemente decidiendo, esto va a ser el propósito de mi vida. Y porque no pensamos y nos ponemos, nos adaptamos al flujo en que el mundo está yendo y internalizamos los propósitos del mundo mundano, hemos cultivado mucho hábito de consolarnos en cumplir estos propósitos. Y en realidad estamos adaptándonos continuamente en búsqueda de estos propósitos. Adaptándonos a poder manejar más y más y más estrés. Más estrés, más estrés, más estrés, más estrés, más estrés, más estrés, más estrés. ¿Por qué? Porque tenemos un potencial casi infinito de adaptarnos y nos estamos adaptando a las exigencias del trabajo, a las exigencias de los ahorros. Y nos adaptamos infinitamente para aparecer de tal manera que vamos a recibir todas esas cosas, ¿no?, verbales, ¿no?, reputación y aprobación verbal. Nos estamos adaptando continuamente, pero no sabemos cómo adaptarnos y estar bien cuando no estamos cumpliendo estos propósitos que nos dimos como los propósitos de la vida. Y aquí viene el problema. Somos capaces de adaptarnos en perseguida de estas cosas, porque estos son los propósitos. Y nos conformamos y nos conformamos y nos conformamos en dirección de lograr estos propósitos. Y estos propósitos no nos ofrecen felicidad estable. Chispazos, gritos de alegría. ¡Me aplaudieron! ¡Mi nombre estaba en el periódico! ¡Boda! ¡Fiesta! ¡Otro cero en la cuenta! Tenemos estos momentos de felicidad totalmente vacía. Vacía en el sentido que tuvimos que aguantar mucha insatisfacción esperando el momento de un segundo de experiencia de esta gloria magnífica. Y una vez lo tengamos, otra vez buscando el siguiente, porque no son realmente satisfactorios. Y cuando no recibimos esto, no sabemos ya cómo adaptarnos, aunque nuestra capacidad de adaptarnos es infinita. Te adaptaste, aceptaste cosas casi inaguantables para no perder el trabajo, para no entrar en conflictos con la familia, para evitar los que dirán. para mantenerte cómodo. Aceptamos cosas increíbles. Somos realmente flexibles. Pero si queremos usar esta flexibilidad interna que tenemos, infinita, de manera saludable y que nos ofrece una vida significativa y felicidad auténtica, entonces los propósitos que identificamos como los propósitos de la vida tienen un rol absolutamente clave. Si el propósito de tu vida es algo noble, algo digno de una vida humana, y algo que realmente produce felicidad. Y aquí estamos hablando de soltar nuestros propósitos egocéntricos, porque son estos propósitos que nos mantienen apegados a búsquedas totalmente insatisfactorias, porque nuestro ego es insaciable, insaciable. Cuantos ceros tienes, siempre está buscando otro cero. Y tienes un momento de placer y no era suficiente, no era suficientemente intenso o largo y otra vez lo buscas. Estamos por esto dando vueltas y vueltas y vueltas. Y este yo, este ego que tenemos, es un bully, es un abusador. No logras estas metas y te castiga y te critica y tú te sientes mala y insuficiente y culpable. Y nadie más te está diciendo esto. Es tu ego, que tú no serviste bien y te abusa. Y en todo el trabajo que nosotros hemos estado haciendo durante este mes, nos llegó al punto en que felizmente nos deshacemos de esta voz abusadora. Quizás no sabemos todavía cómo realmente callar y separarnos de su presencia, pero ya identificamos finalmente, esto es el problema. Y lograr soltar la sensación de tener este yo que quiero servir y pensar en los seres infinitos que mi vida podría ser beneficiando. Y de tener una mente muy vasta y pensar que todos los propósitos de uno solo, aun si cumplo todos mis propósitos egocéntricos, nada más una persona recibe beneficio. Porque sabemos el ego rega por todos lados dolor y sufrimiento para guardar felicidad para uno. Esto es como funciona. Excepto algunos seres específicos que en este momento están agradando al ego. Ellos sí podemos también cuidar y apoyar y aprobar. Mientras, si otros tienen problemas, pues, qué pena. Así que aun si logramos todos los logros de nuestra mente egocéntrica, es una sola persona. Mientras una vida humana tiene la capacidad de beneficiar a millones. Y esta es la diferencia y el peligro de un ser humano comparando con los animales. Los animales más terribles y peligrosos, los leones y tigres, que no te matan si los encuentras en la selva, si tienen hambre. Y tú pareces rico. Los animales más peligrosos, ¿cuántas personas pueden matar? Matan uno y se ponen en el sol a bañarse y digerir. Y después de un cierto tiempo, otra vez hambre, matan otro. Pero un ser humano va a la guerra y mata a cientos. Creamos armas, un botón, tink, y un líder puede matar y mata millones, miles. Tenemos la capacidad, porque tenemos esta inteligencia humana, tener impacto muy amplio, por bien o por mal. Y reconociendo esto hace increíblemente valiosa una vida humana, este potencial de cumplir propósitos amplios. Y cuando tenemos nuestro compromiso muy claro con estos propósitos en esta vida, quiero ser de beneficio. Quiero hacer lo necesario dentro de mí para ser de beneficio. Y esto puede incluir corregir dinámicas que no son benéficas para otros adentro. Trabajar la ira, trabajar celos, trabajar muchas dinámicas insaludables. ¿Pero por qué lo hago? Porque quiero poder ser de beneficio ampliamente. Quiero eliminar sufrimiento en el mundo. Un amigo recientemente me dijo que en cierto momento en su vida estaba a bordo de morir. Y se dijo que quizás estoy perdiendo mi vida, pero si logro sobrevivir, la vida que yo tengo después, consagro a servir a los demás. Y vivir después de este momento, sabiendo, yo ofrecí mi vida para los demás. Esta vida es increíblemente significativa si lo vivimos con esta orientación. Ya no es para mí, es para otros. Y no tenemos que estar a bordo de morir para tomar esta decisión. Y yo creo que esto podría ser una tarea interesante. Durante el día, de preguntarse, si mi vida realmente fuera consagrada a beneficiar a otros, ¿estaría haciendo lo que estoy haciendo? ¿Estaría haciendo otra cosa o lo estaría haciendo diferente? Porque el otro asunto es que, aunque tenemos un propósito de la vida, no es que cumplir este propósito justifica todos los métodos que puedo usar, ¿no? Porque tenemos un fin y queremos lograr este fin, y por lo noble que sea el fin, justificamos métodos diversos. Esto no funciona en este camino, ¿por qué? Porque es un camino. Y en cierto sentido importante, el camino es la meta. Estar viviendo en esta manera bondadosa que estamos haciendo porque nos lleva en cierta dirección que tenemos muy claro, pero la manera en que la vivimos es parte de la meta. Y esta es otra tarea que puede ser interesante. En cualquier momento te encuentras enfocado en tener algún resultado, cambia el enfoque y pregúntate, ¿y cuál es el proceso que estoy usando para obtener este resultado? Y poner tu atención en la manera en que estás logrando tus metas. incluyendo cuando estás haciendo compras. Y la meta es pagarlo y salir. Y cuando esta es la orientación, ni siquiera miras la persona trabajando en la cajera. Ella forma parte de las herramientas que usas para cumplir tus metas. Pero si cambias el enfoque a la manera en que lo estás haciendo, ya hay gente. Estás interactuando. ¿Cómo lo haces? ¿Qué es la manera en que estás ofreciendo el pago, recibiendo, conectando? ¿No? Así que tener muy claro la orientación básica. Tener el propósito bien pensado y consciente. ¿Cuál es el propósito? Y una vez lo enuncias o articulas claramente para ti mismo, entonces de pensar si la manera en que estoy tratando de lograr mis metas conforme con la meta, forma parte del logro de la meta. Y con esta orientación te adaptas siempre a las condiciones que se presentan para mantenerte en la dirección de estar aprendiendo. ¿Cómo ser de beneficio? ¿Qué cualidades dentro de mí tengo? ¿Cómo las cultivo? ¿Cómo las extendo? ¿Y qué cosas aquí no son tan útiles para cumplir este método? ¿Cómo las voy debilitando? Y la flexibilidad es lo que usas para mantenerte moviendo en esta orientación, no importa qué está surgiendo al lado. Como un barco, ¿no? Los corrientes, las olas, te empujan en diferentes direcciones, pero si tienes tu orientación y vas, no vas a poder iniciar el viaje en esta dirección porque te empujan, vas a tener que ir ajustando, pero tienes tu orientación básica. Ahí tienes dos, tienes la musculatura que le falta a ciertas monjas y la flexibilidad a la misma vez. Y con estas dos ya tienes tu orientación y te vas ajustando a las condiciones que se van surgiendo. Gracias.